noches. Buenas noches a todas y a todos. Vamos a dar comienzo. Pedimos un poco de silencio para dar comienzo a la séptima asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 6. En primera instancia, como lo hacemos siempre en todas las asambleas, vamos a designar a propuesta de los presentes al moderador para que nos guíe y podamos hacer una asamblea ordenada, como lo hacemos y lo hemos estado haciendo todas estas veces que nos hemos reunido. Así que bueno, a ver quién se propone para moderar, o quién, si ustedes proponen a alguien, los presentes, a quién proponen. Aquí hay una persona, Valeria. Valeria, ¿alguien más? Bueno, queda designada Valeria entonces. Recuerden, como lo hacemos siempre, tratar de levantar la mano para que la Secretaría de Actas tome los nombres y podamos ordenar a los oradores de la asamblea. Valeria, te cedo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el orden del día es, bueno, lo primero que vamos a tratar es el soterramiento del Sarmiento. Así que, no sé qué tenemos, sí. Negativos que ejerce en una gran ciudad del ferrocarril, como ruidos molestos, inseguridad vial, problemas de tránsito y grandes predios en estado de abandono. El Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1723 del 2012 y en consonancia se aprobó en la legislatura porteña una ley en primera lectura basada en el proyecto 3194 de 2012 que trata sobre la zonificación de las playas ferroviarias de Liniers, Caballito y Palermo. Seguí pasando. Acá está. Respecto a la playa de Caballito, la misma cubre una superficie total de 150.947,05 metros cuadrados, de los cuales se ceden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para uso público 97.281,63 metros cuadrados y se destinan a usos privados 53.665,42 metros cuadrados, cumpliendo así con el parágrafo 312 del Código de Planeamiento Urbano. El mismo determina que en tierras de propiedad del Estado Nacional desafectadas del dominio o de un servicio público, se transferirá a la ciudad el 65% para uso público, quedando el resto para usos privados por parte de la Nación. Pasa. Bueno. Durante el tratamiento de la ley, se logró poner límites a las alturas en las viviendas a construir, siendo los mismos 24 metros, señaló vos, sobre la calle, 24 metros sobre la calle Yerbal y 27 metros sobre Bacacay y Bogotá, que serían las calles que rodean lo que está planteado en el proyecto como edificación. Es decir, entre 7 y 10 pisos como máximo. Como Consejo Consultivo creemos que es parte de nuestra función hacer propuestas que desde nuestra perspectiva como ciudadanos de la comuna aporten a mejorar el proyecto. Por un lado, proponemos la conectividad norte-sur que no está contemplada en el proyecto. Esto implica abrir las siguientes calles para tránsito, peatonal y vehicular, ya que entre Donato Álvarez y García Lorca se extienden 9 cuadras sin apertura. Sugerimos como posibles las calles Morelos, Viedma, habría que marcarlo acá. Ahí. Morelos, a ver, Morelos es esta, Morelos, Viedma, la segunda, pero hay otro plano que se va a ver después que se ve con más claridad, el otro plano, sí, ¿no hay otro plano? Ah, acá están, vení, vení, pasa, Morelos, Viedma, Martín de Ganza, y acá está Fragata Sarmiento. ¿Eh? Ah, esto. Morelos, Viedma, Fragata Sarmiento, Martín de Gainza. En segundo lugar, proponemos un profundo estudio de factibilidad por parte de AISA, EDESUR y Metrogas, y la previsión de las obras necesarias. La zona se caracteriza por la baja presión del suministro de agua y gas y frecuentes cortes de energía eléctrica. Consideramos necesario mejorar la situación ya existente teniendo en cuenta el aumento a futuro del número de viviendas. Tercero, preservación de los lugares históricos que no cuentan con protección por ley. Ellos son el galpón conocido como Galpón de los Deseos, la casa de Norberto de la Riestra, la báscula ferroviaria y los portones de acceso. Cuarto, maximizar el espacio verde. En los fundamentos del proyecto se plantea que no menos del 50% del 65% destinado a espacio público sea espacio verde. Es nuestra voluntad luchar porque la mayor parte de ese 65%, con excepción de lo requerido para calles, sea espacio verde. La Organización Mundial de la Salud recomienda 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante y Caballito cuenta con 1,5 metros cuadrados por habitante. Quinto, agrupamiento de edificios. En este caso necesitamos saber el plano para explicar. Proponemos que los edificios se agrupen en tres sectores definidos y ubicados hacia los extremos de la superficie. Con el objetivo, ahora los marcamos, a ver, deja el plano. No pudimos, el plano lo tenemos acá, pero no lo pudimos, está hecho a mano y no nos salió el, ¿cómo se llama? El escáner. Bueno, ahí ella va a señalar, sería en un extremo, en el extremo de la calle Paysandú hasta Martín de Gainza, un grupo de edificios. Toda esa parte. ¿La zona gris? No, esto es el plano original. No nos salió. Este es el plano. A ver, ya lo explico. Este es el plano que nosotros proponemos. En este momento, los edificios, en este esquema, digamos, porque tampoco es un proyecto ni un anteproyecto, es un esquema, figuran como que una tira de edificación. Lo que nosotros proponemos es abrir esto y que esto sea un espacio verde, el espacio verde, y los edificios se agrupen en un extremo y en el otro. Bueno, abajo continuaría como está. O sea, para que este espacio no se transforme en un parque solamente para esos edificios, esa tira de edificios, sino que pueda ser utilizado, pueda ser atravesado y utilizado por toda la gente. Esa es la idea. Entonces, como ya les dijimos, proponemos que los edificios se agrupen en tres sectores definidos y ubicados hacia los extremos de la superficie, contando así con el parque en la parte central. Requerimos que las propuestas aquí elevadas sean tratadas para la segunda lectura e incorporadas como condiciones necesarias a respetar en las bases del concurso. Como Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 6, proponemos que el plenario vote la presente declaración para ser elevada a la Junta Comunal, quien la remitirá a la legislatura. Bueno, acá están los miembros que estaban presentes de la comisión y, bueno, las preguntas que quieran hacer sobre esto, opiniones y demás. Hola, sí, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Rubén Cabana. Hace 20 años que venimos trabajando en Caballito con respecto a espacios verdes y todo ese tipo de cosas. Y para dejar en claro la posición que voy a exponer, aclaro que apoyo este gobierno nacional. Apoyo el modelo, estoy de acuerdo con todo lo que se ha realizado, tengo confianza en que todo siga mejorando y tengo las más grandes esperanzas en que las cosas se van a hacer de lo mejor posible. máxime considerando todo lo anterior que hemos vivido, y yo que ya tengo unos cuantos años, digo que es la primera vez que hemos tenido tantas oportunidades. Mi aclaración con respecto a esto, quisiera plantearlo desde la reflexión. Y lo quisiera plantear desde el punto de vista político. El decreto que se habla con respecto a vender las tierras de ferrocarril de Caballito, Liniers y Palermo, yo digo que el tema de Caballito en particular es muy específico, y esto que venimos de hace muchísimos años es el último pedazo que nos queda para compensar o para no agravar el problema que se ha venido agudizando a través de los años. Como ustedes saben, vivimos casi 200.000 personas en 6,6 kilómetros cuadrados, lo que nos da una densidad de población de 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que ustedes tengan una idea, si bien ya lo he repetido durante muchísimo tiempo, la provincia de Santa Cruz tiene más o menos la población de Caballito, pero ellos tienen 0,78 habitantes por kilómetro cuadrado y tienen el equivalente a Italia o a la provincia de Buenos Aires, que son más de 300.000 kilómetros cuadrados. Entonces, yo lo que voy a proponer es un llamado a la reflexión y una excepción, por única vez en este caso, para Caballito, en el sentido que se considere las circunstancias particulares en el cual nos estamos viendo afectados desde hace muchísimos años. Recién se dijo que era 1,50 m por habitantes. No importa si es más o menos. En realidad es menos. Es un poco más que 1 m. Diría que es 1,10 m² por habitante. La Organización Mundial de la Salud dice como mínimo 10 y como óptimo 15. Curitiba tiene 25 m por habitante, y hay ciudades de Europa, con todo lo que es y la ancianidad que tiene Europa, hay ciudades de 30 m por habitante. Entonces, yo pediría y lo propongo que como excepción se considere en particular el caso de Caballito, en el cual la tierra, los espacios verdes para nosotros son fundamentales y no podemos quedar en una generalidad, y que así sea defendido y así sea posicionado, porque todos los vecinos que venimos bregando por esto desde hace muchos años tenemos argumentos como para que los hemos ido dando a conocer y lo hemos justificado y hemos presentado proyectos y trabajo. Todo está realmente estudiado, presentado, demandas y demás, porque también esto trae aparejado el tema que nos va a quedar siempre latente, que es qué pasa con el shopping, porque son 2 hectáreas mal habidas que nunca han sido justificadas y que la plata en Ferro nunca apareció y tampoco Ferro nunca escrituró. Entonces, hay un montón de cosas que no están claras, pero supongo yo de que si se hace construcciones y se urbaniza todo este sector, lo más probable es que IMSA construya el shopping más lo que tiene previsto, porque para eso ha comprado los terrenos sobre Avellaneda de lo que era la fábrica MG y todo ese tipo de cosas, para complementar con más edificios y demás. Yo siempre digo de que no tenemos espacios verdes ni espacios de expansión para los chicos del colegio, para un potrero, para juegos para mayores, para lo que sea, porque estábamos muy, muy apretados en el Parque Centenario, la Plaza Irlanda y el Parque Rivadavia, con todo lo que se implica. Es todo el patrimonio que tenemos nosotros como espacio verde o de recreación, y cada uno de nosotros sabemos cómo son la realidad de todo este tipo de cosas. Por lo tanto, propongo concretamente que se analice, y lo propongo acá al Consejo Consultivo en general, que se analice una propuesta o una presentación en la legislatura y a donde corresponda, para que se revea como excepción este punto, porque esto que hemos venido impulsando el Corredor Verde del Oeste desde muchísimos años, y yo también soy uno de los impulsores, conjuntamente con un grupo desde de Liniers a ONCE, desde hace muchísimos años, hoy estamos más que contentos que se haga eso. El tema sabemos que es el financiamiento. Ahora, no podemos sacrificar una cosa por la otra. Acá tenemos que ver cuál es la realidad de cada una de las cosas que se afecta. Y acá se afecta la calidad de vida de hoy y fundamentalmente del futuro, porque no queda más reserva. No queda más reserva. Es lo único que tenemos. Esto, haciendo todo el corredor verde del oeste, incorporando las 15 hectáreas de que se trata, no alcanza a sumar un metro cuadrado por habitante en Caballito, lo que nos llevaría a poco más de 2 metros, 2,1 metros. Y Buenos Aires, de promedio, tiene 2,60. Quiere decir que Buenos Aires, globalmente como ciudad, está 4 veces por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros estaríamos todavía aún preservando estos espacios, estaríamos por debajo de la media de Buenos Aires. Lo que estoy diciendo no es ni una barbaridad ni una exageración, y pido, por favor, en carácter de, diríamos, de necesidad imperiosa, de que esto se tome conciencia y hagamos tomar conciencia. No estamos jugando el futuro. Para nosotros, que en mi caso en particular, no tengo muchas expectativas, pero sí, detrás de uno vienen generaciones y generaciones, y después nos podemos empezar a demoler para compensar. Esto es la reflexión de que cuando no hablo del tema escolar, de matrícula, no hablo de todo lo que implica lo que decía recién Beatriz con respecto al agua, a las cloacas, al colapso de la electricidad y todo ese tipo de cosas, los pluviales, las cloacas, el agua, la luz, o sea, todo se compromete. Pero fundamentalmente ya no tenemos tampoco escuelas, jardines de infantes, no tenemos un solo jardín maternal en Caballito. Entonces, nuestras necesidades pasan por otro lado, y tenemos que defender con uñas y dientes, y esto les pido a todos, por favor, que tomen conciencia de todo esto, porque realmente es una picardía que por lo menos no nos animemos, aunque sea, a plantearlo. Después veamos qué pasa, pero planteémoslo, porque esto es nuestro. Y si nosotros no lo planteamos, si nosotros no lo hacemos ver, nadie puede llegar a ser, nadie puede sentir lo que uno tiene. Es como el dolor. Uno puede ser solidario como el dolor, pero el que lo tiene es intransferible. Y esto es intransferible. Y se pueden hacer muchas cosas, y esto sería, de todo punto de vista y fundamentalmente políticamente, un paso muy importante en darle prioridad a la calidad de vida, a la salud, a la recreación, a la salud mental fundamentalmente, a que el chico no esté encerrado, a que no tengamos cemento, que no tengamos pavimento, a que tengamos terreno absorbente, a que tengamos verde. El césped nada más genera oxígeno, no solamente los árboles. También es un atenuante para la contaminación, tanto sea sonora como la contaminación de gases y demás. Reflexionemos, lo pido simplemente por favor, que esto es una instancia en la cual la política debe ser tomada políticamente. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún vecino o vecina que quiera tomar la palabra? Tendríamos que acortar el tema de las exposiciones porque a las 9 tenemos que terminar la asamblea. Mi nombre es Rodolfo Dillinger, para quienes no me conocen. Hace muchos años que venimos como vecinos reclamando por estos temas. Uno está formado por la educación en el análisis binario, o blanco o negro, o bueno o malo, amigo o enemigo. Esos análisis y esas categorías para la política no las comparto. Considero que los últimos 10 años que hemos vivido casi con esta gestión de gobierno son lo más grande, lo más hermoso que hemos vivido en medio siglo de historia en nuestro país. Ningún otro gobierno nos dio la calidad de vida que nos dio el gobierno nacional a la fecha. Ahora, esto analizado desde la óptica amigo y enemigo no podría explicar. Sería incomprensible entender el acuerdo legislativo entre el bloque kirchnerista y el bloque del PRO en los proyectos que se aprobaron el 1 de noviembre pasado. En eso digo, no comparto el análisis amigo-enemigo. Valoro lo que ha hecho el gobierno nacional y viene haciendo con sus políticas proactivas de inclusión y todo lo que ya conocemos, pero en esto hay un error grave por las consecuencias irreversibles que va a tener en la calidad de vida comunal si esto se aplica tal cual. Me sorprende el que no se haya tenido en cuenta el instituto como es la ley de comunas. La ley de comunas establece que es facultad exclusiva y concurrente de la comuna en medidas que tengan que ver con un impacto ambiental como el que aquí se trata, es decir, un impacto serio. ¿Por qué serio? Porque acá no es el tema si los edificios se hacen en un costado de la playa o se hacen dispersos. El tema es que si se hacen los edificios, se habilita a una multiplicación de la construcción en toda la comuna. Algo de esto dijo Cava, que me precedió. Al lado está en la gatera. Desde hace 4 años que los vecinos venimos frenándolo, el proyecto del shopping, que es del mismo dueño que está al frente del banco hipotecario, Elstein, que es el titular de IRSA, que es el dueño de las tierras de MG que están cruzando Avellaneda. Es decir, si se habilita esta construcción, ¿quién puede oponerse a que se construya un shopping para todas las familias que van a estar ocupando ese predio de lujo? Y el negocio que se va a plantear en la acera de enfrente cuando hablamos de MG o del otro cuarto de manzana que también tiene ahí, Elstein, y todos los pequeños propietarios que van a ver la posibilidad de zafar vendiendo su casa baja por 1000 porque saben que total el que compra va a ser 10 millones en ese lugar. La zona habilita porque la zonificación permite construcción de torres a lo largo de toda Avellaneda. La ley que conseguimos los vecinos, la 2722, actúa recién después de Aranguren. Es decir, toda esa zona va a colapsar en edificios. Y lo mismo se va a repetir sobre Cerroal. A ver, ¿cuál sería la solución? La solución sería que esto se tome teniendo en cuenta las opiniones de los vecinos. No somos improvisados. Acá hubo proyectos desde el año 94. No son, como dice este plano, tierras abandonadas. En el año 94, Ibarra, Josami y varios más presentaron un proyecto para esas tierras. En el año 90 y... En el año 2000, Silver Faden ganó un proyecto para que se haga un parque propiciado por la Sociedad Central de Arquitectos. Ese premio no se aplicó porque después vino el 2001. En el 2005, Laporta, diputado, presentó un proyecto para que esas tierras se transformen en parque. En el 2006, Rafael Bielsa presentó en el Congreso un proyecto para que esas tierras se transformen en parque. En el 2007, la diputada legisladora Beatriz Baltroc propuso un proyecto para que se transformen en parque. En el 2008, los vecinos juntamos 12.000 firmas intentando hacer uso de la iniciativa popular en Acoite y Rivadavia, que las entregamos el 19 de agosto de 2008 en el Salón Perón de la legislatura. 12.000 firmas pidiendo que esas tierras se transformen en parque. En el 2010, Ourés, legislador de la ciudad, presentó un proyecto por el Parque del Bicentenario. Es decir, que esto no está en el olvido porque sí. Hubo gente interesada en que esas tierras estén abandonadas porque eso justifica que ahora se haga cualquier cosa. Y no es así. Primero, 5 manzanas, que se va a destinar a la construcción, no pueden resolver el tema del soterramiento y del financiamiento del soterramiento. 5 manzanas sí van a originar todo lo que estoy diciendo, el perjuicio en la calidad de vida para toda la comuna, que se va a transformar en algo irreversible. Por estos motivos, quisiera proponer a este consejo que se le pida a los legisladores reflexión. Reflexión porque la lealtad por la lealtad a la camiseta partidaria o al grupo que se trate, si vamos a partir de la óptica amigo-enemigo, no contribuye a la calidad de vida de quienes vivimos en la ciudad. La lealtad tiene que ser a las convicciones. Si acá hubo legisladores, si hubo gente como María José Cubertino, que estuvo en las calles de Gaona y Pujol acompañándonos en el año 2010 con la caravana verde por 100% de las tierras parque, como los comuneros de esta comuna que firmaron en su plataforma y está en internet, nos comprometemos a hacer de las 16 hectáreas ferroviarias que sean 100% parque. La lealtad, compañeros, es a las convicciones, no es a la camiseta. La camiseta hoy puede cambiar. Yo estoy seguro que la presidenta no nos va a traicionar y tiene toda mi confianza en lo que está haciendo. Pero hay una crisis internacional que se está llevando el mundo por un agujero negro y está siendo la agenda económica la que le imponen a la política. Ya no es más como venía ocurriendo hace 10 años, donde era la política por primera vez en la historia de nuestro país que armaba la agenda de lo que había que hacer y le decía, proceda, devuelve el cuadro. Era la política la que mandaba. Ahora son los consorcios económicos los que le están haciendo la agenda al gobierno nacional. Y el gobierno nacional, tal vez por temor, no lo sé, porque no dio explicaciones por estas decisiones, tal vez por temor está retrocediendo. Y si lo queremos defender, si queremos defender todas las conquistas logradas en estos años, hay que poder decirle no a este proyecto. Señores legisladores, ustedes no pueden aprobar este proyecto con consecuencias tan negativas para la calidad de vida, por lo menos de nuestra comuna. Necesitamos que reflexionen sobre esto. No puede ser que aprueben solamente por una cuestión de lealtad a la camiseta. Tienen que tener lealtad con quienes los votaron, con quienes tomaron el compromiso. En el 2010-2011 estuvimos en el Parque Lezama, en el Museo Histórico, firmando con Filmus y con María José Cubertino el acta de compromiso ambiental con esto del 100% de las hectáreas parque. En el 7 de agosto de este año se firmó en defensa del patrimonio urbano un acto que la firmaron María José Cubertino, Gabriela Alegre, Susana Rinaldi, Ondina Fraga, 100% parque. Señores, yo pido que se haga una declaración desde este Consejo Comunal pidiéndole a los legisladores que no aprueben este proyecto. El tiempo, no, la vida no se resuelve en una instancia tan rápida como esta. Tenemos 20 años de tratamiento de estas cosas. Bien, nos podemos dar un poco de tiempo para pensar sobre todo esto que estamos hablando. Sí, Sí, yo quería hacer una aclaración respecto a la decisión de la comisión. En la comisión, la mayoría apoyamos hace rato el tema del espacio verde en el Parque del Bicentenario, pero hoy algunos consideramos que la situación ha cambiado y por eso es que, más allá de lo que nos hubiera gustado, tenemos otras consideraciones. Pero quiero aclarar algo más. La mayoría de los integrantes de la comisión apoyaban que todo fuera espacio verde. Sin embargo, consideraron mucho más productivo hacer propuestas de mejoramiento de una ley que ya está votada y que ya tiene fecha de audiencia pública. Entonces, nos pareció lo coherente mejorar el proyecto antes que rechazarlo, que la verdad es un imposible, digamos, porque el proyecto fue votado. La audiencia es para la modificación del proyecto. Entonces, la decisión de la comisión fue esa, por supuesto acá se puede votar otra opción, pero no significa eso que lo que nosotros estuvimos analizando sea un capricho. Lo analizamos en base a una realidad. Algunos en particular, como yo, pensamos que la situación, como decía el compañero acá, cambió y que los fondos para el soterramiento de algún lado hay que sacarlos. Y no es con endeudamiento, precisamente. Entonces, son posiciones diversas. Esta es la conclusión en la que llegamos, voy a nombrar a los que estaban presentes, porque son personas que siempre estuvieron comprometidas con la lucha por el espacio verde. Esta resolución que la llevamos a cabo ayer, estaban presentes Pedro Valdés, María del Carmen de la Iglesia, Dora Sajat, Gustavo Torchinsky, Rodolfo Fernández, Martín Negri y yo. Los demás miembros no vinieron de la comisión, somos 12, igual éramos 7. Así que, quería aclarar eso del amontonamiento de los edificios. Eso lo elaboró, el proyecto lo elaboró el arquitecto Fernández, que forma parte de la comisión, y también de SOS Caballito, y no es un amontonamiento, es una distribución que evaluamos como más razonable para que el parque no quede cortado, sino que sea un parque central. Es eso. Maximiliano. Bueno, iba a hablar un tema, pero voy a agregar otro tema. Primero, el tema económico. No está para buscar deudas al exterior. No es un momento para endeudarse económicamente a nivel mundial. Por eso hay que conseguir financiamiento propio y esta es una de las formas, junto con el terreno de Palermo, junto con el terreno de Líneas. Es tristemente la verdad. La situación económica mundial está demasiado inestable para buscar deuda exterior, sería de un suicida e irresponsable. El otro tema es la conectividad que se va a generar abriendo calles, que es importantísimo para el barrio, aunque yo llevo una zona conectada por puentes, pero esto es importantísimo, sobre todo para esta zona de acá, que no tienen conectividad los vecinos para cruzar hacia Rivadavia o venir de Rivadavia. ¿Por qué esto? Porque en tierra hay 4 calles, el puente va a desaparecer porque ese puente se puede mover, lo pueden llevar a otro punto de la ciudad, por eso se llama provisorio, puente con provisorio conectividad vial o algo así, tiene un nombre complejo, no me acuerdo ahora, y va a permitir también descongestionar un poco de tránsito de Avenida Rivadavia. Nada más. Gracias. Estamos con Fernando Daini. Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio agradecer soy de Estación de los Deseos. En realidad hoy vengo como vecino, no vengo por la estación en particular. Agradecer que haya aparecido de alguna manera como parte de un espacio histórico. Y hay dos frases que yo querría traerlas a colación. Me parece muy rico el, digamos, todo lo que estuvimos escuchando hasta ahora, estando o no de acuerdo. Y creo que hay una frase que no podemos olvidar, que es de un compañero nuestro: no dejamos las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Nosotros tampoco, no en la Casa de Gobierno. Nosotros siempre las tuvimos, pensamos que este espacio tiene que ser un espacio verde, por todo lo ya antedicho. Y yo quería referirme con otra, una frase que nosotros la utilizamos bastante, que dice: nada bueno puede construirse sobre la destrucción de la memoria colectiva de nuestro barrio. Esta frase me parece por demás elocuente, en el sentido de que, si bien aparece en el plano el pedido sobre la casa de la Riestra, de la balanza de cargas, del galpón, yo creo que muchos de los que están acá presentes no conocen, por ahí estoy equivocado y es muy probable, en realidad que parte de la historia de nuestro país se gestó en ese pedazo de tierra. Esa casa que llamamos la Casa de la Riestra fue de uno de los fundadores del primer ferrocarril de nuestra república, el Ferrocarril Oeste, y que de alguna manera es eje de la identidad de Caballito. O sea, por alguna razón hay un club que se llama Ferrocarril Oeste, por alguna razón hay un predio ferroviario, de un claro eje ferroviario. Y yo creo que estas cosas son para tener en cuenta, porque hace a nuestra identidad y realmente son irrecuperables. Lo perdemos para siempre. No es que lo perdemos por un ratito, no lo recuperamos más. Entonces, creo que la reflexión, como decían los compañeros anteriormente, nosotros que vivimos en Caballito y laburamos en Caballito, tiene que llegar a los legisladores, porque nosotros sabemos la importancia que tiene ese pedazo de tierra para el barrio. Yo no estoy tan seguro de que todos los legisladores que votaron esto y de esta manera, porque paralelamente estamos hablando de una cuestión de participación. Esto de hoy realmente me parece que es hacer crecer un proyecto nacional. Lo otro, la verdad que me parece una cosa rara, una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo en el macrismo no voy ni a la esquina. Perdónenme los macristas que haya posiblemente acá. Pero bueno, hasta la esquina sí, porque a veces me da miedo porque hay inseguridad y todas esas cosas, pero no más de la esquina. Ahora bien, no tengo mucho más para decir. Me parece que estas cosas son para reflexionar, y reflexionar seriamente. La perdemos y la perdemos para siempre. Y bueno, son las últimas joyas de la abuela. Son las últimas, ya no hay más. Bueno, gracias. Buenas. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del soterramiento. Recién estaba escuchando un poco a otros vecinos que estaban exponiendo y que se explayaban un poco más allá de lo del tema del soterramiento y del predio del cual vamos a estar tratando. por ejemplo, la zona de Avellaneda, eso ya está zonificado, por más de que se haga lo que se haga ahí, podrían hacer las torres igual. Así que yo voy a tratar de referirme, voy a tratar de referirme al predio del cual estamos hablando. Abasto se cambió el código. Abasto. Estamos hablando de Caballito, de acá a la comuna. Del proyecto total se van a destinar a la ciudad 500.000 metros cuadrados, ¿no? ¿No me equivoco? Le pregunto a la gente de la comisión. De esos 500.000... Del total de 500.000 metros cuadrados, casi 100.000 van a ir a espacio público en nuestra comuna. Lo cual tampoco es poco, es casi un quinto del proyecto en espacio público para nuestro barrio. No solo además que está todo lo que quiero felicitar de paso a la Comisión de Hábitat, que estuvo trabajando mucho, y estuve haciendo como una lectura de los puntos, la conectividad norte-sur, que con la propuesta que hicieron mejoraría muchísimo, la reducción de los efectos nocivos que va a ser muy beneficioso, además de la eliminación de las barreras a todo lo largo de la ciudad, cruzando toda la avenida Rivadavia, porque yo, más allá de lo que es la problemática, lo que sería acá en Caballito el diseño o la construcción de edificios, lo que sea, yo no puedo dejar de lado que esto es algo histórico que va a suceder en la ciudad de Buenos Aires, que vamos a soterrar el Sarmiento. Es algo histórico y yo no puedo dejar de ver eso a la hora de tratar esto. ¿Vendería la Plaza de Mayo? Yo sé que hay vecinos que tienen causas particulares, especialmente de estar en contra de la construcción de edificios. Yo no soy de ese Caballito, así que no tengo por qué estarlo. Estoy muy a favor de este proyecto. Repito, para mí es algo histórico y me parece muy bien que se haya trabajado gente que, en vez de ser solo críticas, haya trabajado en propuestas operadoras. Y lo felicito por eso. Bueno, también me parece bien que hayan trabajado en el tema del equipamiento de los edificios, eso porque mejoraría, le daría una dimensión mayor al espacio público, y eso la verdad que me gustó mucho. Bueno, después lo de IRSA y el shopping, todo eso creo que tampoco tiene mucho que ver en este sentido, porque lo que estamos tratando acá es otra cosa. Y nada más quiero reiterar eso. Esto es el soterramiento del Sarmiento, es una obra histórica. Y del total del proyecto, un quinto, casi 100.000 metros cuadrados, van a ser para espacio público en nuestra comuna, que no es poco. Gracias. Una pregunta. Les pido dos cosas. Una, que no interrumpan a los vecinos, porque la verdad que todos tuvieron su espacio largo de exposición. La segunda, tenemos todavía 5 personas que quieren hablar y algunos vecinos que quieren hacer preguntas, así que les propongo que seamos concretos los que siguen. ¿Con lo de Diego? Dale. Porque yo creo que cuando se hiciera el parque bicentenario también abrimos la calle Norte Sur. Eso no está en discusión. Pero no es que si no hacemos el edificio no se van a abrir las calles, ¿no? Cierto. Se abre igual. Tal vez, si querés, podemos dejar esa pregunta para el final. O no sé cómo quieran ustedes, más bien para la comisión, pero tenemos poquito tiempo, son y media. Sigue Gonzalo. Gonzalo. Después vemos el tema de las preguntas. Hola, ¿qué tal? Yo me presento, soy Gonzalo, soy del Partido Obrero acá de Caballito. Efectivamente, bueno, estuvimos repartiendo un volante. Nosotros estamos en contra de este proyecto. Acá no se está discutiendo si soterramiento sí o soterramiento no. De hecho, hay un párrafo de la ley con respecto al soterramiento que dice que deberá evaluarse la posibilidad de su reinversión en el financiamiento de obras de soterramiento. O sea que se deberá evaluar. No es que está garantizado el soterramiento. Acá hay un negocio con las tierras públicas que debían de invertirse en parques, y demás, que va a las manos de IRSA y los negociados con las megatorres, que no solo afectan al ambiente y al conjunto de los vecinos, sino que expulsan efectivamente a la juventud trabajadora de Caballito, porque encarece el precio de la tierra, y ya ni un alquiler vamos a poder pagar, ni hablar de comprar una vivienda que es casi inalcanzable en ese sentido. Yo, más allá del trabajo de la comisión, que no quiero menoscabarlo, ni mucho menos, pido que se rechace el proyecto este. Mañana hay una movilización a la legislatura pidiendo que se rechace este proyecto. Eso afecta el patrimonio cultural, las tierras y demás. Y le entrega la mayoría de las tierras a Soros, a IRSA, a un negociado, no a los trabajadores, a los vecinos, que eso es lo popular, si se quiere, por lo menos desde mi punto de vista. Tenemos que rechazar este proyecto y no arrodillarnos ante el hecho consumado. Si los legisladores han votado algo contrario a los intereses del pueblo, de los trabajadores, hay que movilizarse en ese sentido. Nada, yo paro. Sí, obviamente. Ondina. Disculpen, gracias. No, solamente para algunas cuestiones, porque me mencionaron dos veces aquí los vecinos. Soy comunera por el Frente para la Victoria. ¿Ahora? Bien, gracias. Soy comunera por el Frente para la Victoria de aquí, de la Comuna 6. Y un poco para la respuesta de las 20 propuestas que nosotros propusimos como bloque en la propuesta electoral. Yo creo que lamentablemente el 100% no la vamos a cumplir, les quiero aclarar ya de movida. No solamente esto, sino el resto. Es muy difícil trabajar en la comuna y en este entramado. Y además, obviamente, creo que jamás podríamos haber dicho, ni Ariel ni yo, ni el bloque, ni el Frente para la Victoria, sí como una expresión de deseo. Como una expresión de deseo, seguramente lo dijimos, que deseábamos que el 100% sea espacio verde. Como una cuestión utópica, sí. Como una cuestión real, que el 65% sea espacio verde, sí. Es más real, es posible y de hecho ya está votado. Con lo cual, me parece que hoy por hoy nosotros sí levantamos la voz de los vecinos y vecinas, sobre todo de esta zona, más que de la otra parte, pero sobre todo de esta zona, con grandes reivindicaciones, sobre todo el tema del agua, del gas, la electricidad, particularmente en esta zona, y por eso me parece sí que es muy interesante. También tiene ciertas cuestiones utópicas, pero es muy interesante el proyecto que ha presentado para solicitarle a la legislatura modificar algunas cuestiones de lo ya votado en ese segunda en esa segunda lectura. Solamente entonces aclarar que nuestra plataforma electoral ya desde por sí, ojalá pudiéramos cumplir algo, así como está planteado el esquema de comunas, no vamos a poder cumplir nada. Lamentablemente, ojalá que nosotros en las próximas elecciones, en el 2015, los que finalmente, no solamente nosotros, el Proyecto Sur, el Partido Obrero, todos los que se presenten, tengan la experiencia que nosotros hemos adquirido y podamos haberle dejado un poquito más el terreno allanado para que sí ellos puedan, en tal caso, proponer algo más de fondo. Por ahora, lamentablemente, y así como están las comunas, dilatadas, sin ningún tipo de presupuesto, sin ningún tipo de descentralización real, va a ser muy difícil cumplir con esa plataforma. Gracias. Quiero apoyar firmemente la declaración de la comisión recordar que, la única verdad es la realidad. Nosotros estamos ante una realidad muy difícil, donde evidentemente hay que dar prioridad a ciertas cosas. Y creo porque con este proyecto se le está dando prioridad al trabajo, a la vivienda, por sobre otras cuestiones que evidentemente son importantes, pero no tienen la jerarquía del trabajo o la vivienda, como es la calidad del medio ambiente, que todos desearíamos que fuera el espacio este que se está destinando a estas obras, a este proyecto, fueran un parque como muchos ambicionaron, trabajaron o tuvieron la visión de mirar ese lugar como un espacio verde para la ciudad. Pero acá hay prioridades, la realidad es otra, la gente necesita trabajar, nosotros necesitamos mantener el nivel de trabajo en el país, que no decaiga, y necesitamos que la construcción sea uno de los motores de la economía, porque obviamente estamos en una situación de crisis mundial y nosotros nos vemos afectados por esa situación. Por lo cual creo que nuestra presidenta, al impulsar este acuerdo en la ciudad, de la cual nosotros no tenemos el poder para imponer proyectos políticos o imponer nuestra política en la ciudad, tenemos que llegar a acuerdos, llegar a consensos, y este es un acuerdo que permite realizar una obra, como lo decían recién el compañero, el soterramiento del Sarmiento, que es una obra histórica que va a generar una infinidad de beneficios para la gente que se traslada al Gran Buenos Aires con ese tren, va a lograr una serie de beneficios para toda la ciudad, y además vamos a generar trabajo, vamos a generar que nuestra economía siga manteniendo los niveles que necesitan para seguir en esta política de crecimiento e inclusión que tiene nuestra presidenta. Por eso nosotros vamos a apoyar esto. No es que simplemente vamos a levantar la mano porque tenemos la camiseta puesta con la presidenta. No, la vamos a apoyar porque le da prioridad a lo que nosotros sabemos que es importante, que es el trabajo y la economía nacional. Por eso lo vamos a apoyar. No porque simplemente vamos a levantar la mano como marionetas. No somos marionetas, somos conscientes de la necesidad de que se mantengan los niveles de trabajo, que la economía siga creciendo, y este es el valor fundamental. La vivienda, para la gente que no tiene vivienda, obviamente que es una prioridad. Entre un espacio verde y una vivienda, la gente quiere una vivienda. No seamos ingenuos, ese es un derecho primordial. Por lo tanto, el trabajo y la vivienda están por sobre el espacio verde, es elemental, y nosotros vamos a apoyar eso, no porque automáticamente todo lo que nos proponga la Presidenta vamos a levantar automáticamente la mano. No, nos damos cuenta que la Presidenta está en sintonía con la realidad nacional, por eso apoyamos este proyecto, que va a generar trabajo y vivienda. En segunda instancia, quiero decir que me parece ingenuo que la Presidenta o nuestra Presidenta se deje manejar por presiones viendo la realidad de lo que hemos vivido hasta ahora. No se dejó presionar por El Campo, por Clarín, por las fuerzas económicas extranjeras, y se va a dejar presionar por un proyecto X en la Ciudad de Buenos Aires. No, lo hace porque sabe que en la ciudad es necesario generar trabajo, generar vivienda. Yo creo que debemos apoyar, y propongo firmemente para la Asamblea, apoyar la declaración de la Comisión, porque creo que es un paso muy importante para mejorar todavía más el proyecto. Nada más. Realmente bastante. Mi nombre es Abel Ali. Es como bastante difícil por ahí comentar algo de esto que se está tratando hoy aquí. Primero porque algunas de las personas que estuvieron hablando son personas a quienes me une muchísimo afecto desde hace muchísimos años. Pero no obstante eso, me gustaría por ahí comentar algunas cosas. La declaración de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 6 respecto al proyecto aprobado sobre las playas ferroviarias de Caballito, es el título que lleva. En algún momento creo que se nos arma lío cuando estamos hablando del soterramiento, cuando estamos hablando de la ex playa de cargas Caballito. Respecto del soterramiento como obra para la ciudad, creo que no cabe duda de que es una obra más de las que la gestión nacional ha llevado a cabo en la última década, que han transformado la situación económica y social en la Argentina. Esto como marco general, y me parece que la cuestión del soterramiento se inscribe en ese marco, es decir, en una obra de gobierno que ha pensado esencialmente en lo social y no en los pequeños grupos de poder económico. No obstante eso, digo, creo que hay que comentar que el crecimiento de las ciudades ha generado estas aberraciones en las cuales vivimos. No es la nuestra la única ciudad que de pronto aparece atravesada por ferrocarriles. El intento de emparchar esas ciudades con, por ejemplo, soterramiento, es obras carísimas que, bueno, emparchan en gran medida. Ahora, ¿es cierto que será posible alguna conectividad entre el norte y sur en ese pedazo de territorio? Sí, quizás alguna calle se pueda agregar, pero yo no tengo ninguna esperanza respecto de que mejore algo de la conectividad. Cuando uno camina por algunas cuadras de Caballito, se da cuenta de que la cuadrícula de calles está impecable, no obstante, tampoco el tránsito funciona. La conectividad dentro de la ciudad está perdida por la saturación de automóviles y medios de transporte que hay. ¿Por qué hay más gente arriba de los bondis a cualquier hora? Porque hay más poder adquisitivo por una política económica que se lleva hace una década. ¿Por qué hay más autos? Por una política económica que ha permitido a más gente comprar automóviles. Bien, ¿cómo ensanchamos las calles? No podemos. Por lo tanto, digo, la conectividad está perdida. La conectividad, el que se compre un auto y lo quiere usar, tendrá que ir a algún otro pequeño pueblo, porque ya la ciudad de Buenos Aires no va a ser posible. Entonces me parece que la ilusión que tenemos sobre la conectividad ya está, ya fue. Creo que en todo caso eso está perdido. La otra cuestión sobre la que quería hacer un comentario es el tema del financiamiento. El ferrocarril transportó riqueza desde la ciudad de Buenos Aires al interior de la Argentina y desde el interior de la Argentina al puerto de Buenos Aires y de ahí al exterior desde hace cientos de años, ¿correcto? Por lo tanto, estos territorios que quedaron partidos, crucificados por la cuestión de esas líneas férreas que iban para un lado y otro, merecen cierto resarcimiento respecto de haber presenciado ese paso de riqueza de un lado para el otro mientras el tren les traqueteaba en la cabeza. Desde esa perspectiva, yo no creo que se trate de pensar de que las cinco manzanas de Caballito van a resolver algo de la cuestión del financiamiento. Que hay una crisis internacional, coincido. Que la Argentina lo está llevando, la gestión nacional lo está llevando de la mejor manera posible, coincido. En la creencia de que cinco manzanas vendidas a la élite económica de la Argentina vaya a solucionar algo de eso, ya no lo creo. Ahí en todo caso me quedaría con las cosas que como proyecto nacional y popular aún falta llevar adelante y que tiene que ver con la cuestión de las modificaciones en respecto de lo tributario. Pero ese es otro tema, porque si no nos vamos por las ramas. Respecto de dar trabajo y vivienda, el soterramiento va a dar trabajo y la vivienda construida también va a dar trabajo y da trabajo, como dijo Marcelo Yambrich, el presidente de la Junta Comunal 6, en enero de este año. Es bueno que haya construcción porque da trabajo. Sí, por supuesto, claro que sí. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo en Caballito? Digo, la Argentina, como se dijo acá, es muy grande, se puede hacer en muchos lugares. No está comprobado que la construcción en altura sea más redituable en cuanto a su mantenimiento que la construcción en baja altura. Entonces, respecto de eso, para ir redondeando y concretar todo esto y sintetizar, digo, en principio el agradecimiento a la comisión por el trabajo que hicieron. El PowerPoint, la presentación, me pareció que nos aclaró de qué estábamos hablando. Me parece que respecto de eso entonces, de la declaración específica que hace, que propone que sea votado por esta Asamblea la Comisión de Planeamiento y Hábitat, yo diría personalmente que sí, a la cuestión de la conectividad norte-sur, aunque no tengo ninguna esperanza de que con eso desaparezcan los coches y se pueda circular por Caballito. Sí, al estudio de factibilidad. Esto creo que hay que hacerlo independientemente de que se hagan edificios o no. Porque la cuestión central en relación a Caballito y a gran parte de la ciudad, desde Caballito para el lado del norte, es que la construcción debe ser detenida ya. Se han sobrepasado en un 50% la densidad poblacional de los barrios. No tiene ningún sentido seguir construyendo edificios en lugares donde no va a haber servicios escolares, donde cada vez los servicios, agua, cloacas, agua, se van haciendo cada vez más complejos y donde la circulación se va haciendo cada vez más compleja. Decir esto, cuando lo decimos, suena como medio loco decir que se planche la construcción en la ciudad de Buenos Aires. No estamos diciendo que aquel que tiene una terraza no podrá hacer una casita más para algún hijo que crece y se va a instalar allí. Lo que estamos diciendo en todo caso es que lo que hay que detener es que siga haciéndose edificios y torres para que venga a vivir más gente a estos lugares. ¿Por qué? Porque los que vivimos acá queremos seguir viviendo como reyes. Primero, no vivimos como reyes. Segundo, nos vamos a morir. Esto lo va a heredar alguien, va a venir gente a vivir estos lugares. Digo, cuando defendemos el no a la construcción indiscriminada en altura, estamos haciéndolo por nosotros y por los que van a venir a esta tierra. Digo, la gente que tiene bebés, hijos chicos, necesita seguir yendo a una plaza y a marcarlos. No hay plazas en la ciudad, en toda su parte norte. En síntesis, estábamos con el punto 3, preservación de los lugares históricos. Totalmente de acuerdo, coincido con eso. Maximizar el espacio verde. Bueno, el riesgo es que la gestión PRO, que reciba ese 65% destinado a espacio público, empiece a construir cosas allí y nos quedemos sin espacio verde. 5, el agrupamiento de edificios. Bueno, este es el punto que yo objeto y yo lo que propongo, y creo que independientemente de la ley que establece un 35% y un 65%, yo este punto lo sustituiría por el punto de que el 35% que va a ser vendido se solicite que también sea destinado a espacio público como resarcimiento por las décadas de padecimiento respecto de ese uso de esos terrenos para el ferrocarril nacional. Nada más. Mira, hago un aviso porque nos dijeron que a las 9 cierra el colegio y tenemos varias cosas para votar, así que quedan dos personas más, creo, después de Nela. Bueno, ¿cómo ser rápido, efectivo, hablar con afecto, en tan poco tiempo? Yo soy Nela Tonel y yo trabajo con toda la gente acá, con casi todo, con el que quiera trabajar en el barrio. Es así, estoy en las comisiones, he estado en las esquinas, tengo muchos compañeros, son todos mis compañeros, porque son mis vecinos. Yo nací acá. Yo apelo directamente a que estoy en contra absolutamente de este proyecto que se votó en la legislatura. Y creo que para eso estamos, para eso venimos, dedicamos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. Es un órgano en donde es la vía directa para poder ejercer la democracia, el disenso, lo que pensamos, la votación. Y entonces yo digo que tener espacios verdes como corresponde acá, es una diferencia abismal tener 1,5, aunque sea 1,5, a poder tener 10, aunque no todos tengan 10, pero digamos 5 metros cada habitante. Y entonces nos están quitando, y esto es lo que le quiero contar a todos mis vecinos con los cuales trabajo, acá no sé, ni siquiera me quiero enfrentar, ni quedemos enojados, seguiré trabajando acá en el barrio porque lo hice siempre y lo seguiré haciendo. Pero yo les digo que tener el espacio verde correspondiente es un derecho humano, y es un derecho constitucional, y es un derecho que nosotros como vecinos de acá tenemos que levantar la mano, porque también tiene que ver con los valores, porque también estuve siempre junto a los que defendieron los espacios verdes en contra de la edificación indiscriminada, comentando, llamándolos por teléfono a los comuneros cuando se derrumban las casas por esta fiebre que les agarró acá, ¿no? Y entonces, esto es lo que quiero expresar y los quiero convidar a que defendamos este derecho humano como está establecido, por ejemplo, en la Constitución de Bolivia por Evo Morales. Está constituida el derecho al espacio verde y el derecho a la tierra como derecho humano. Para mí, tenemos el derecho ciudadano, derecho humano y derecho de vecinos, y por eso quiero. ¿Qué quiero hacer? Está mal, ya está mal lo que pasó. Está muy bien el trabajo que ustedes hicieron, pero sinceramente lo que pido es que se diga quiénes, cuántos de esta asamblea estamos en desacuerdo y que esto se traslade a la legislatura. Nada más. Daniela Cabrera. Bueno, hola, mi nombre es Daniela, soy militante del Partido Obrero de Caballito. Bueno, repetimos, repudiamos este decreto en todas sus formas. Principalmente lo que venimos a anunciar acá es que hay un pacto entre el kirchnerismo y el macrismo, que nos siguen mintiendo, ¿sí? Se viven cambiando figuritas, vos agarras el subte, yo te paso las tierras. No es el único terreno que se está vendiendo el de Caballito. Por otro lado, el tema de la vivienda es un tema que no se toca. IRSA es el que recibe este dinero y es el que va con la mayor parte del presupuesto 2013 por el macrismo. Sí, por otro lado, lo del soterramiento, perdón, es algo que no está asegurado, sino que está siendo evaluado. ¿Sí? Y bueno, y se sigue garantizando este espacio a la especulación, porque solamente el 50% del 65% está garantizado para espacio verde, el resto para espacio público, pero el gobierno nacional se queda con un 35%. Así que bueno, nuestra propuesta es rechazar el decreto. La última, sí. Falta una persona. Son las 9:05. Liliana. Bueno, pasada nomás. Una pregunta corta. Mi nombre es Eduardo, soy vecino acá de Caballito. Antes que nada, todos se pusieron y estuvieron de acuerdo con el proyecto nacional. Pues yo también lo estoy en el proyecto nacional. Y entiendo que en términos políticos hay definiciones. Y la política es el arte de lo posible. Es una de las definiciones la cual comparto. En esta ciudad, donde no se ha construido prácticamente ninguna vivienda en todos estos años, los derechos no son solo para nosotros, los vecinos de Caballito. Los derechos son para todos los ciudadanos de Buenos Aires. Tenemos mucha gente que no tiene vivienda. Y este plan, si podemos introducirlo, va a incluir aproximadamente 4.000 viviendas, creo que en el primer año. Esas son 4.000 familias, son 16.000 personas. Y como dijo un compañero antes, es fundamental tener en cuenta que los derechos más importantes son los derechos a la vida, los derechos a la vivienda, los derechos a la educación y los derechos a la salud. Por eso, yo comparto este proyecto. Déjeme terminar, compañera. Déjeme terminar. Yo no interrumpí a nadie. Entonces yo quiero concluir simplemente de que si bien me encantaría un espacio verde, yo vivo del lado sur de Caballito, a mí nadie me defendió y me hicieron el edificio por todos lados, y para poder cruzar tengo que venir por un puente. Bueno, pues, retomando el tema, si los derechos fundamentales son lo que yo mencioné, yo creo que este proyecto tiende fundamentalmente a preservar esos derechos. Por lo tanto, yo considero que independientemente de las fallas que pueda haber en esta legislación, en todo lo que se ha hecho, sí hay fallas, y soy crítico a muchas cosas, pero en este caso yo pienso que hay que apoyarlo. ¿Por qué hay que apoyarlo? Porque están prevaleciendo los derechos, estos que yo mencioné antes, en vida, vivienda, salud, y no nos olvidemos que se está destruyendo la salud en la Ciudad de Buenos Aires, se está destruyendo también la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires, se está destruyendo casi todo con el gobierno que tenemos. Entonces, con algo tenemos que empezar. Y creo que tenemos que empezar con estos planes de vivienda. Esa es mi posición. querés estaba anotada y me la salté yo, que es la última persona que va, la última vecina que va a hablar. Vos se lo habías cedido a él, perfecto. Ahí está. Porque, perdón, eso fue algo que dijimos la primera vez o la segunda que nos encontramos. Porque no quiero recordar lo que fue la reunión en Normal 4. La segunda vez dijimos, por favor, no venimos acá ni a enfrentarnos, ni a pelearnos, ni a desestimarnos, ni a decir lo que significa, porque muchos Caracol no somos docentes, y estamos en la mesa de educación, y sabemos lo que es para un docente que un alumno esté distraído, aunque sea en algo importante. Mucha gente sanciona y muy mal eso. Entonces, que algunos hayamos estado oyendo, aquello con lo que estamos totalmente de acuerdo, aquello con lo que estamos parcialmente de acuerdo y con lo que no estamos en absoluto de acuerdo, tranquilos y educados, nos permite exigir a los demás que hagan exactamente lo mismo, que piensen lo que quieran de lo que nosotros decimos, pero que por lo menos tengan educación. Bueno, yo voy a hacer... No, es así. Es así. Uno se puede reír también de esto, le puede resultar muy gracioso que alguien pida respeto al otro. Pero como yo respeté toda la vida y sigo respetando, exijo respeto a los demás. Y no me río nunca de lo que dicen los demás, excepto que es un chiste. ¿Está claro? Voy a ser breve, primero porque ya iba a ser breve, y después porque tengo la suerte, me siento muy bien, porque muchos de los que me precedieron dijeron algunas cosas que yo iba a decir. O sea que voy a ser una repetidora, no una propaladora, cuidado, una repetidora. Primero, que la única verdad es la realidad. En segundo lugar, que lo ideal es contrario de lo posible. Por otra parte, querría decir que cuando alguien hace algo, es muy fácil ponerse y criticar o todo, o una parte, o sin haber hecho antes nada ni siquiera parecido. También muchos dijeron que el tema del soterramiento va a ser histórico. Yo soy, nací en Caballito, viví en Caballito y vivo en Caballito. Y provengo de dos familias maternas y paternas de Caballito. Cuando era una niña, y como se dan cuenta, fue hace mucho tiempo, me contaban que había un proyecto que creo había sido aprobado, lo pueden buscar, en 1920, sobre el soterramiento del Sarmiento de Plaza Miserere, o Once, como se llamaba en ese momento, hasta Liniers. 1935. Entonces, yo me encuentro pensando que algo de 1935, muy bien, se nota que el señor también en su casa le contaron, porque a mí me lo contaron cuando era chica, y cuando era un adolescente pensaba, ¿y qué pasa con esto? Y cuando era adulta pensaba, ¿y qué pasó con esto? Entonces, que de 1935 a 2012 no se haya hecho nada, porque yo pensaba, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los que están cerca? Me pueden decir, que si vos, yo estaba en educación trabajando desde un lugar que es muy importante, pero no estaba llevando proyectos a la legislatura, no estaba cerca de gente que estuviera en la política. Pero indudablemente había mucha gente que sí, y que del soterramiento del Sarmiento no le importaba. Y lo que es peor, y esto sí, tanto en la década del 80 como en la década del 90, y muchos ya eran adultos en ese momento, entre Caballito y Floresta moría, otros hablaron mucho más. Tengo mi tiempito para terminar mi idea. Había gente que moría, pero mucha gente, permanentemente en todas las barreras del ferrocarril Sarmiento. Y ahí yo me preguntaba, y de esto nadie se entera, tuvimos una tragedia en 11 del año pasado, pero si sumamos la gente que fue en un momento, la gente que moría por día en algún lugar del ferrocarril Sarmiento, era como para que alguien también lo hubiera pensado. Entonces creo que no queda mal. Bueno, vamos a ir terminando porque nos dicen que a las 9 nos tenemos que ir, así que nos van a echar, pues ya son las 9. Hay tres propuestas de la exposición, de todas las exposiciones de los vecinos y vecinas, tenemos tres propuestas. La primera es la de comisión de planeamiento, la segunda, digamos, está incluida Rubén, Dillinger y Gonzalo Mamana, que es de rechazo al proyecto. No, bueno, tenemos, vos planteaste la excepción. Yo no estoy de acuerdo con el soterramiento, todos los beneficios, todos los colegas. Bueno. Porque hemos sido un organizador inclusivo hace muchos años. ¿Cuál es tu propuesta? No, yo decía que se reflexione y que se pida con la excepción, bueno, que se revea exclusivamente lo de caballero. Bueno. No estoy en desacuerdo ni siquiera con la dirigencia. Entonces, la segunda propuesta. Esto es una, solamente en el caso particular, por lo particular de caballero. Sí, es la de Rubén Cábana, de excepción al proyecto por el tema de Caballito, que exceptúen a Caballito de este proyecto. Después está la de Gonzalo Mamana y otros que dijeron rechazo al proyecto. Y después la última, la de Ali, que es el proyecto menos la agrupación de edificios. Entonces tendríamos cuatro. Menos el punto 5. Destino de ese espacio como espacio verde. Perfecto, el proyecto menos el punto 5. Perfecto, entonces sería más o menos lo mismo que parecido al de Rubén. Hago lo de Alicia. Van juntos. Perfecto. Vamos a votar entonces la primera propuesta. Tenemos entonces 3. Perfecto, ahí están entonces juntos Dillinger, Cábana y el tuyo. Te copian. Pero sería específicamente el 5 es. El 5 sería que el 35% destinado a la venta de esas tierras públicas sea destinado a espacio verde. Esa es la propuesta. El punto 5 de la declaración. Él habla del punto 5 de la declaración de. De la comisión. De la comisión. Que se repartió. Que sea espacio verde. Que sea espacio verde. Perfecto. Entonces, tenemos la propuesta de la comisión de planeamiento. Se vota. 100% espacio verde. La primera propuesta estamos votando, que es la de la comisión de planeamiento que expuso Beatriz Baltroc. Perfecto. Bueno, vayan contando allá los vecinos. Es la mayoría. Vamos con la segunda. Ya está. O quedamos, vamos con la segunda y la tercera. La de 100% espacio público. La segunda es el rechazo, me dice acá el vecino. La segunda es la de Gonzalo, la de rechazo absoluto al proyecto. Bien. La tercera es la de 100% espacio verde público y público. Que es el quinto punto de la de. Destinar el 35% también a espacio público. Perfecto, vamos con esa. Perfecto. Bueno, ya estamos entonces. Los que se abstienen de votar. Bueno, listo. Quedaron pendientes. Perdón, quedaron pendientes los puntos 3, que es elección de los 3 nuevos miembros para la coordinación del Consejo Consultivo y la propuesta para una nueva fecha de asamblea. Quedamos así. Quiero pasar un aviso, vecinos, vecinas. El sábado próximo a las 4 de la tarde hay un festival por la comunicación democrática de la ley de medios en Parque Rivadavia. Están todos invitados. No. Rivadavia 4817. Mañana, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana se entregan tarjetas Argenta en el Club Caballitos Juniors. Nicasio Oroño 566.